put your stress up. And if you bumpin' Mr. Criminal, turn the jam up. Now all my soldiers, throw your hands up. And all my gangsters, hold your rags up. And all my riders, put your straps up. And if you bumpin' Mr. Criminal, turn the jam up. Now just make your Chevy bounce from side to side. All my ladies in the house, moving side to side. Just make your Chevy bounce from side to side. All my riders in the house, waving side to side. I do it for them riders in the 62s, 3s and 64s. OGs rolling in them bonds on suicidal doors. Front, back, side to side, clowning, hitting them corners. Hot boxing on three wheels, that's the smell of the aroma. It's that high power shit, dog, you're serving that stress. I stay cushed out, daddy, so I flood the U.S. with that Bombay. I'm steady scraping in broad day. This California lifestyle, we riding like all day. It's S's up, L's up, P's up, C's up. We just some G's, what? Hitting them up with these cuts. I'm steady blowing up, so high, I'm staking on these nuts. Staying in the studio, daddy, stacking up my G's, huh? Staying on the road with the homie Capone. Another day, another flight, another night, another show. So I make the crowd go crazy as some clouds flow. All my nasa coming out, it makes me really proud. Now all my soldiers, throw your hands up. And all my gangsters, hold your rags up. And all my riders, put your straps up. And if you're bumping Mr. Criminal, turn the jam up. Now all my soldiers, throw your hands up. And all my gangsters, hold your rags up. And all my riders, put your straps up. And if you're bumping Mr. Criminal, turn the jam up. Now just make your Chevy bounce from side to side. All my ladies in the house, moving side to side. Just make your Chevy bounce from side to side. All my riders in the house, waving side to side. Boom, that's it, homie. Another heat rock served at your motherfucking ass. Honestly, I heard this beat. Within minutes, I ripped this shit to pieces. Yeah, I hate to sound cocky. All you other motherfuckers are sloppy. Back up off me, that's right. Step your motherfucking game up. 2007 belongs to us. High power entertainment, soldados marching on the front line. Where you at, homie? It's crime time. AKA the lyrical assassin, Mr. Criminal. Motherfuckers know what's up, SA. Yeah, it's Rider Music, SA. Coming straight through your stereo. Dropping off through your fucking barrio. Yeah, I told you motherfuckers you weren't ready for this shit. Turn your system up full blast. Put your bass up, SA. As I break this shit down, it's Rider Music, homie. Boom, boom. Thank you. You know how we do it. Es al profeta al que tú estás mirando. Es por el miedo que tú estás temblando. ¿Acaso tú sabías que me estaban traicionando? Te lo advertí sobre mi mente criminal, subliminal. Soy una estaca siempre original. Con cru que estilo estoy tomando y un mezcal. Cuidar mi espalda todo el tiempo siempre es vital. Y mi misión es demostrarle al mundo mi visión. Que los latinos son unidos como una nación. Yo represento a mi cultura en toda situación. Cazando a mi enemigo, envidia y su devastación. Viviendo en este infierno lleno de traición. Mi evolución en todo el mundo mi exposición. Solo recuerda mis palabras, mas no me importa cuánto valgas. Tal vez la muerte espere a que tú salgas. Lucha, que aquí se cree que es fino. Watch, estos vatos son malditos. Están haciendo mucho ruido. Tienen el mundo sorprendido. Trucha, que aquí se cree que es fino. Watch, estos vatos son malditos. Están haciendo mucho ruido. Tienen el mundo sorprendido. Siempre fumando, hice una crónica, estoy pisteando. Me valen verga, tú, él y mis enemigos. En un descuido, clic, clic, sin testigo. Solo entro, se me quedan viendo. De pie a cabeza, pero tú que no tienes miedo. Es suficiente que estoy loco de la mente. Y los hago mear con el cuete en la frente. Pa, pa, pa, se cagaron. Pa, pa, pa, descontados. Miren a la puerta, el duque ya llegó. Soy el más chingón y no hay nadie como yo. Eres mi enemigo y te metes un rollo. Cruzas mi camino y te pongo en el hoyo. Te crees bien chingón con tatuajes en el brazo. Abres el hocico y te lo cierro de un putazo. Trucha, que aquí se cree que es fino. Watch, estos vatos son malditos. Están haciendo mucho ruido. Tienen el mundo sorprendido. Trucha, que aquí se cree que es fino. Watch, estos vatos son malditos. Están haciendo mucho ruido. Tienen el mundo sorprendido. Soy el lunático, tipo maniático. Y cuando entro al escenario causo pánico. Llame en el micrófono para empezar la fiesta. En todo el mundo entero no rola como esta. No estilo como el niño, no grupo como el niño. Todos están diciendo que está tremendo. Otros están sufriendo porque no tienen lo que tengo. Y si lo tuvieran lo perdieran con el tiempo. Pero no importa, porque la vida no es para eso. Es para gozar de las mujeres y del queso. De la feria, del dinero. Un vato callejero. Si me muero, me muero haciendo lo que quiero. Y mi adicción son mis rolas. Mujeres y pistolas. Ranflas en el cico, Coca-Cola. Y si no te gusta,